Nuevas tendencias en el reclutamiento. Las compañías utilizan el reclutamiento interno o externo para obtener candidatos para sus vacantes. El interno se refiere a los actuales empleados que se encuentran laborando en la organización, pudiéndose producir un ascenso o promoción, o bien la rotación o traslado desde otro departamento. Igualmente existe el reclutamiento externo, en el cual las personas objeto de reclutamiento son ajenas a la empresa. Sin embargo, en la actualidad existen nuevas tendencias en este proceso de reclutamiento externo, siendo una de ellas las agencias de empleo online y los anuncios de empleo en la web corporativa. Las agencias online funcionan de una manera muy similar a las agencias de colocaciones normales, es decir, estas actúan como intermediarias entre la oferta y la demanda de empleo. El anuncio de la vacante aparece en la página web de la agencia online, incluyendo una dirección de correo electrónico para que los candidatos envíen sus currículums. Luego, esta agencia presentará al cliente los candidatos que considere que más se ajustan al perfil para que éste pueda elegir el más idóneo. En cuanto a los anuncios de empleo en las web corporativas, estas son cada vez más populares en el proceso de reclutamiento debido a que cumplen dos funciones importantes. Es el embajador de la empresa, afianza la imagen corporativa y logra despertar el interés de los candidatos. Soluciona rápidamente futuras necesidades de reclutamiento con un mínimo costo, ya que están en la misma página web de la empresa. Sin embargo, sería positivo mencionar tanto las ventajas como las desventajas que tiene Internet para el reclutamiento en ambos casos. Ventajas de Internet en el proceso de reclutamiento. Las ventajas que se consiguen empleando Internet se resumen en un proceso de reclutamiento más fácil. El uso de Internet a través del sitio web propio o el de una agencia de empleo virtual y una aplicación tecnológica pueden enormemente facilitar el proceso de reclutamiento, ya que a medida que los candidatos introducen sus datos en el sitio web, estos se organizan directamente en una base de datos. Posibilidad de ofrecer mayor cantidad de información a los potenciales candidatos. Debido a la estructura de los sitios web de las agencias de empleo online y de los corporativos, es posible proporcionar mucha más información para el potencial candidato sobre el puesto de trabajo. Algunas de las grandes compañías permiten que a través de su sitio web el candidato contacte directamente a una persona que ya trabaja en la empresa para preguntarle sobre esta y obtener así una visión más clara sobre la misma. Incluso ofrece en muchas ocasiones una dirección de correo electrónico para que los candidatos envíen sus currículums. Desventajas de Internet en el proceso de reclutamiento. Aunque el reclutamiento empleando Internet es una herramienta poderosa, también presenta algunos inconvenientes. No es recomendable utilizar Internet para puestos de dirección o gerenciales, así como para posiciones de baja cualificación. Tal vez no utilizan Internet o no saben usarlo. No todos los usuarios de Internet lo usan para buscar trabajo. Puede ser que el mejor candidato no esté en Internet, sino que utilice otros medios más tradicionales, como el llevar el currículo vitae por sí misma a la empresa. Esta situación se aplica mayormente en algunos países latinoamericanos, donde su población aún no se identifica con este nuevo medio. Errores que deben evitar las empresas que desean utilizar la Internet para el reclutamiento. Las empresas que desean utilizar el Internet para reclutar a sus colaboradores deben evitar los siguientes errores. La sección de oportunidades profesionales mal diseñada en la página web de la empresa. Sin una sección de carreras profesionales bien diseñada en la página web de una compañía, un candidato potencial puede buscar su oportunidad en otros sitios. Las páginas web donde aparecen largas listas de oportunidades profesionales con detalles muy específicos de las funciones tardan mucho en cargar. Por ello, no son muy recomendables para estos casos. Una forma más cómoda es simplemente apuntar y hacer clic a un listado por funciones o título del puesto y luego que aparezca la información acerca de la oportunidad. Malas descripciones de puestos de trabajo. Las empresas que tienen éxito en captar personas de calidad entienden la importancia de descripciones buenas de sus ofertas profesionales. Por eso toman tiempo en redactarlo de la mejor forma posible, con claridad y sencillez. Falta de actualización. Internet está cambiando constantemente. Si la empresa va a utilizar este medio con éxito para reclutar personas, es importante que se mantenga al corriente de los cambios que se esté efectuando no solo en Internet, sino también en el área de recursos humanos. Tomado de la página electrónica número www.rrhh-web.com.